105.5. En el aire, FM Los Coigües. Despacito si me pierdo, un pasito para allí, no recuerdo si lo di, un pasito para allá, ay, qué miedo. De no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo, un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya me olvidé donde el otro pie. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez en Chicha y Limonada. ¿Cómo te va, Vale? Hola, buenas tardes a todos, Fabián y Adri, mis compañeros, equipo de programa y a toda la audiencia que nos acompaña. Hoy, como acabamos de escuchar, un tema de una grande, María Elena Walsh, que es la mujer que va a acompañar esta hora de programa, este programa que sale en vivo, hoy es 29 de septiembre, son alguito más que las 2 de la tarde. Y de ella vamos a estar hablando durante el transcurso de todo este programa. El primer tema que nos acompañó fue En el país de no me acuerdo, hermoso tema, profundo también, y aquí vamos a cantar entonces hoy en el estudio. Es el tema que acompañó la película de La historia oficial, ganadora del Oscar, no me acuerdo de qué año, pero este era el tema de la película. Bueno, vamos a contarles de una novedad que tenemos respecto de mensajes y cosas para regalar. Tenemos en nuestras manos un CD, Corazonando, compuesto por Héctor Torres en flauta y Marisa Ejian Batista en piano. Y este CD está para ser sorteado entre todas aquellas personas que nos mensajeen desde la semana pasada y durante todo el mes de octubre, que comienza en unos días. Así que bienvenidos los mensajes para participar de este sorteo. Y los mensajes entonces a la FM 105.5 es al celular 154-70-3449. Y si andás por el Facebook es FM Los Coigües. Y si tenés mail y querés mandarnos un mail, pero esto no entra en el sorteo. El sorteo es solo de mensajes. El mail, les decía, es radiofmloscoigues@gmail.com. Así que el que quiera el CD o por lo menos participar del sorteo, y si no, escríbanos igual solo para saludarnos. Entre paréntesis, saludamos a Valeria Leighton, que hoy es el cumple, así que Vale, que es una de nuestras fans. Beso grande. Feliz cumpleaños, que la pases re lindo, te lo mereces. Lo saludamos a Facu Sander, que también hoy me lo crucé en la plaza y me dijo que nos escuchaba, y a todos los que están del otro lado. Abrimos formalmente nuestro programa y después nos volvemos a encontrar. Otro martes, otra mujer. Los invitamos a conocer sus sueños, su obra, su vida. Chicha y Limonada, a las 2 de la tarde por FM Los Coigües. Mujer, si te han crecido las ideas de ti. Chicha y Limonada. Un programa de mujeres para todos los géneros. Vale, no vale que nosotros mandemos mensaje. Valeria, les confieso, quiere mandar mensaje para ganarse el CD. Un desastre. Parece muy lindo. Bueno, comentamos sí. Que a vos también se te ocurrió. Sí, a mí también se me ocurrió, pero no vale. Fabián tampoco. Tiene muy lindos temas. Los estábamos mirando y la verdad que pinta lindo. Pinta bonito para regalárselo. Bueno, comenzamos con la vida de la señora que nos convoca hoy. Ella, María Elena Walsh, fue una poetisa, escritora, música, cantautora, dramaturga y compositora argentina, que ha sido considerada como un mito viviente, como un prócer cultural y como un emblema de casi todas las infancias. Según el escritor Leopoldo Brizuela, ha puesto de relieve el valor de su creación, diciendo que lo escrito por María Elena Walsh configura la obra más importante de todos los tiempos en su género, una obra que revolucionó la manera en que se entendía la relación entre poesía e infancia. Yo debo admitir que la verdad me encanta esta muchacha. Sí, totalmente. Me encanta y cada vez que en casa alguno de mis hijos grandes ya ponen su música, nos deleitamos. Y cuánta vigencia, porque todavía se siguen entonando las canciones que ella escribió hace tanto. Así es. Ella nació en Buenos Aires el 1 de febrero de 1930... y vivió hasta el 10 de enero del 2011. Su padre, Enrique Walsh, era ferroviario y trabajaba en el departamento contable del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires. Y tocaba además muy bien el piano. Él era descendiente de irlandeses y de ingleses. De ahí se dice que María Elena tomaría las nursery rimas, tradicionales canciones para niños, que su padre le cantaba de niña, así como el hábito de las construcciones verbales que caracterizan el sinsentido británico como una de las principales fuentes de inspiración en su obra. Su madre, Lucía Monsalvo, era argentina, descendiente de padre argentino y madre andaluza. María Elena fue criada en un caserón de Ramos Mejía, con patios frutales, perros, gatos, muchos animales. Allí se emanaba más libertad respecto de la tradicional educación de clase media de esa época. Podría vivir acá en Los Coihues, ¿no? Tranquilamente. ¡Qué lindo! Su primera novela, Novios de Antaño, es una novela autobiográfica. Cuenta y reconstruye los recuerdos de su infancia. A los 12 años, ella ingresó a la Escuela de Bellas Artes en Barracas. Era tímida, era rebelde, leía mucho de adolescente. A los 15 años, publicó su primer poema en la revista El Hogar y también escribió en el diario La Nación. A sus 17 años, muere su padre y publica ella su primer libro, Otoño Imperdonable, recibiendo el segundo premio municipal de poesía. Dice que el jurado reconoce que ella debió haber obtenido el primer premio, pero que no se lo dieron porque era muy joven. Mira. Se trata, Otoño Imperdonable, de un libro notable que llamó de inmediato la atención sobre ella del mundo literario hispanoamericano. Reúne poemas escritos entre sus 14 y sus 17 años y que sorprenden por la madurez y por su expresión y por un estilo natural lleno de juegos líricos. El libro fue elogiado por la crítica y por algunos de los más importantes escritores hispanoamericanos como Juan Ramón Jiménez, Jorge Luis Borges, Silvino Ocampo y Pablo Neruda. Luego de finalizar sus estudios secundarios, en 1948, recibiéndose como profesora de dibujo y pintura, se fue a Estados Unidos a vivir con Juan Ramón Jiménez. Se trató de una experiencia compleja y de vuelta a ella en Buenos Aires, allá por 1950, María Elena frecuentaba los círculos literarios e intelectuales y escribía ensayos en diversas publicaciones. Un año después, publicó su segundo poemario, Baladas con Ángel, junto con Argumento del enamorado, de Ángel Bonomini, que era su novio de entonces. El volumen constituye un todo en el que dos enamorados intercambian sus emociones expresadas en versos. Ella recurre a la balada, es una forma lírica construida a partir de la musicalidad de su estructura. Las mismas muestran a la poetisa en un momento de optimismo y alegría, inducido por el amor, pero a la vez dejan traslucir una insatisfacción de fondo que pronto estallaría. Estas emociones pueden encontrarse en Balada del tiempo perdido, donde la escritora exterioriza la angustia que la venía acosando, calmada ahora por la llegada del amor. Parecía comenzar a definir su vida como una de las figuras más prometedoras del mundo intelectual porteño. Sin embargo, aunque nadie lo percibiera, se sentía asfixiada por las represiones familiares y sociales relacionadas con una sexualidad que siempre ella mantuvo en la intimidad, por celos, por pequeñas traiciones del mundillo cultural y por un clima político politizado entre peronismo y antiperonismo, estando al principio en este último grupo y luego acercándose al peronismo. María Elena Walsh inició su asociación artística y afectiva con Leda Valladares en 1951. Por carta comenzó esta relación. María Elena tenía 21 años. Y Leda era una artista tucumana relacionada con el folclore cotidiano del noroeste y una de las primeras mujeres en egresar de la Universidad Nacional del Tucumán. Leda se encontró con María Elena en Panamá y partieron juntas hacia Europa. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín, cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido. Quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy de flores que juegan al dominó y después les dan la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. Escuchamos la canción del jardinero, hermosísima canción de María Elena Walsh. Los días martes, si tenés ganas, nos escuchamos. Chicha y limonada, mujeres, un programa para todos los géneros. ¿Por dónde? Por FM Los Coihues, 105.5. Nos volvemos un poco chiquitos de nuevo, ¿no? Escuchando a María Elena Walsh y sus hermosas canciones. A lo largo de todo el programa vamos a tener, en su mayoría, canciones de las que ella escribió para niños, aunque las disfrutamos los grandes también, y alguna canción de las llamadas para adultos, que tienen que ver ya con un clima más político que ella la llevó a escribir. Hay todos los temas de ella nos gustan. No, no es que fue difícil elegir, porque bueno, hay que recortar, pero muchos temas son muy lindos. Sí, son muy bellos, la verdad. Llegó un programa, Adri, nos dice... ¿Un programa? Un mensaje. Bien, nos mandan programas por el teléfono, esto es maravilloso. Llegó un mensaje. Gracias, chicas, conmovedora la María Elena. Quiero participar del sorteo. Besos a todos. Así que, Guite, gracias. Estás anotada. No, gracias, Guite. En la lista de los que va, entre los Vamos cuales a... se va a sortear. El CD de Marisa Di Giambattista y Héctor Torres, que se llama Corazonando. Vamos a anotar a Guite, porque nuestra memoria empieza a ser frágil. Tenemos no podemos... un riguroso sistema de anotación. Escribano. Ajá. Bueno, vamos a proseguir con la vida de María Elena, con su carrera, con sus viajes. Habíamos dejado el bloque anterior en el momento en que ella comienza una relación por carta al principio con Leda Valladares. Se encuentran en Panamá y viajan hacia Europa, instalándose en París en 1952. Comenzaron a cantar canciones folclóricas de tradición oral de la región andina de Argentina, como por ejemplo Carnavalitos, Bagualas y Vidalas. Luego de cantar en cafés y watts, las contrataron en el famoso cabaret Crazy Horse. Conocieron ahí, en Francia, a Violeta Parra. ¿Qué te reís, Adriana? Me río. Como dije el nombre del cabaret. No. ¿Ah? Me río de que se te cayeron los años diciendo what. Dijo what. Boite, bueno. La boite. La what. Conocieron, mira vos, Adriana, Violeta Parra. Mira. Allá. Violeta Parra va a formar parte de... Otra mujer que nos va a acompañar en el próximo programa. Ajá. Y conocieron también a Blossom Derry, que la verdad no sé quién es. Y grabaron allá sus primeros álbumes con las canciones de su repertorio y también con temas de Atahualpa Yupanqui, Jaime Dávalos y Rolando Valladares. De regreso en la Argentina, en 1956, Leda y María Elena realizaron una extensa gira por el noroeste argentino, dando lugar a sus primeros álbumes grabados en nuestro país. Comenzaron a aparecer las diferencias entre ellas. Mientras Leda reivindicaba el valor del indigenismo y del folclore puro, en el sentido de la creación anónima, María Elena se inclinaba más por la creación de nuevas expresiones, alimentándose de las raíces folclóricas, pero sin estar estrictamente restringidas a ellas, orientándose por los valores de la justicia social, el feminismo y el pacifismo. En 1958, ellas lanzaron su quinto álbum, Canción del Tiempo de María Castaña, donde ya el título lúdico e informal anticipaba las nuevas tendencias. Y María Elena Walsh publica, para esa época, su tercer libro de poemas. Cuando aún se encontraba en París, María Elena comenzó a crear poemas, canciones y personajes infantiles que solo mostraría a Leda. Ya en Buenos Aires, en 1958, María Herminia Avellaneda le ofreció escribir guiones de televisión para programas infantiles. Entre ellos se destacó Buenos Días Pinky, que duró 3 meses, pero tuvo un gran éxito, que le valió 2 premios Martín Fierro y el premio Argentores como guionista, en 1956. Esa experiencia la hizo madurar y crear un género similar a un cabaret para chicos o una varieté infantil, que revolucionaría el mundo del espectáculo, el folclore y la música infantil. Los sueños del Rey Bombo se estrenó en 1959, El texto original está perdido y solo están las 8 canciones que formaban parte de ese espectáculo. Y luego su libro Tutú Marambá, publicado en 1960, incluye textos de aquel espectáculo. En ese año, Leda y María Elena mostraron un notable viraje en su estilo al grabar canciones de Tutú Marambá, en la que cantan canciones infantiles que María Elena había escrito para sus guiones. Entre ellas... se incluyen La Vaca Estudiosa, El Reino del Revés, La Canción del Pescador, La Canción de Titina. Son las primeras canciones que ella incluye y que la harían famosa luego. El siguiente espectáculo musical dramático para niños fue Canciones para Mirar. Ese disco me regaló mi tía. Tendría yo, no sé, 5 o 6 años. Canciones para Mirar, y tuvo un enorme éxito en el Teatro Municipal General San Martín en 1962. Con este impulso, prepararon un nuevo show para 1963 y se convirtió en uno de los acontecimientos culturales más importantes de la historia cultural argentina. La obra estaba compuesta por 12 canciones que cantaban Leda y María Elena vestidas de juglares, mientras dos actores las representaban mímicamente. En los intervalos entre canciones, dos personajes, Agapito y la señora de Morondanga, decían monólogos cómicos, una estructura dramática que ellas habían tomado del Crazy Horse, combinándola con el humor, con los ritmos tradicionales, con el desenfado y el público infantil. Doña Disparate y Bambuco fue la última presentación de ambas. Ese espectáculo tuvo un presupuesto mayor que los otros y tenía una similitud con el clima onírico de Alicia en el País de las Maravillas. En diferentes momentos y con diferentes elencos, estuvo en cartel hasta 1992. Antes de separarse, en 1963, graban el último álbum Navidad para los Chicos. Canciones para Mirar fueron seguidas de la publicación de 5 libros para niños: El Reino del Revés, Zoo Loco, Dailan Kifki, Cuentopos de Gulubú y Aire Libre, en 1967. Ese no lo conozco, ¿vos, Adri? No, yo tampoco. Bueno, y estos libros consolidaron el universo infantil que María Elena construyó en esa década y que marcaría fuertemente la forma cultural de las siguientes generaciones de argentinos. En 1965 publica Hecho a Mano, su cuarto poemario para adultos. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en Serenata para la Tierra de Uno, cantado y escrito por María Elena Walsh, fue el tema que escuchamos recién. Historias historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada. Un programa para todos los géneros. Los temas de Marielena Walsh, por supuesto, fueron cantados por un montón de intérpretes. Después vamos a escuchar un tema que es precioso, no cantado por ella, sino cantado por otros preciosos también cantautores. Vale, repetimos el teléfono por si alguien quiere comunicarse con nosotros. Al celular, por mensaje, es al 154-70-3449. Y el Facebook, FM Los Coihues. Y si querés mandar un mail, radiofmloscoihues@gmail.com. Recién en el Facebook aparece un me gusta. Muchísimas gracias. Si sos vos, Lorienza Morano, y estás escuchando al aire, un beso grande desde Chichi Limonada. Bien. Marielena Walsh, como les contaba Vale, durante toda la primera etapa de su vida, cantó sobre todo canciones para los niños, pero también dedicó algunas canciones al mundo de los adultos. En un espectáculo que hicieron en el año 68, las canciones de Juguemos en el Mundo también se llevaron al teatro, y lo que dicen que fue un acontecimiento cultural que iba a influir en los cantantes que en ese momento empezaban a formar este grupo del que ya hablamos en otros programas, del nuevo cancionero: Mercedes, Atahualpa, Piazzolla, los Huancaguá. Todos ellos fueron influenciados por la música de Marielena Walsh, porque también Marielena Walsh lo que hizo fue sumar temas más allá de las canciones de protesta de la época. Ella sumó temas que hasta ese momento no se habían tocado demasiado, como por ejemplo la emigración. En La Zamba de Pepe es una canción que habla del tema, porque está dedicada al fotógrafo Pepe Fernández. También habló en algunas canciones sobre el peronismo, el tema se llama El 45, y también habló, ella llamaba la pacatería social de las clases medias. En otras canciones también, en Mirón y Miranda, por ejemplo, habla de esta cosa de la pacatería de las clases sociales. En ese espectáculo de Juguemos en el Mundo, del que hablábamos antes, incluyó este tema que acabamos de escuchar, que es Serenata para la Tierra de Uno. Y es una canción que, si bien no es una canción de protesta, como puede ser otras, está ahí en el límite de su amor por su país y de cuánto lo extrañaría si ella se tuviese que ir. De hecho, Marielena Walsh nunca se exilió, nunca se fue del país, no porque no lo hubiesen prohibido, que sí lo hicieron, por supuesto, pero ella no quiso irse, prefirió no cantar más. Ella, en pleno Mundial de Fútbol en el 78, dijo que directamente no iba a seguir cantando hasta tanto se recompusiera la vida política del país. Así que bueno, así lo hizo. Evidentemente debe haber tenido ahí un momento de pausa. Sí siguió escribiendo, por supuesto, era su forma de vida, pero no cantó en público. En el año, al año siguiente, es decir, en el 69, hizo el espectáculo Juguemos en el Mundo 2. En el 71 dirigió el film de ese espectáculo, hicieron una película, Juguemos en el Mundo, y se llevaron también al teatro casi todas las canciones. En el 85, bueno, recibió innumerables premios. En el año 85 fue nombrada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, y en el año 1990 doctor honoris causa de la Universidad de Córdoba, y fue personalidad ilustre también de la provincia de Buenos Aires. En el año 94 reapareció toda su obra, tanto de canciones para niños como de canciones para adultos. En el 97 se reeditó un espectáculo que tenía, que es Manuelita, ¿dónde vas? En el 2000 recibió el gran premio, un premio que se llama Gran Premio de Honor de la SADE. Obtuvo dos premios Conex de platino. En el 81 en la disciplina infantil y en el 94 en la categoría de literatura infantil. Y en el 2014, ya ella habiendo fallecido, recibió el Conex de Honor, que es un premio que se otorga a la figura fallecida más importante en las letras argentinas. Ella murió el 10 de enero del 2011. Tenía 80 años y murió después de una larga internación en el Sanatorio de la Trinidad, acompañada por su última pareja y por sus sobrinas, que eran sus afectos más grandes. La señora Nube Blanca se encontró con un señor. Le dijo: sos un cochino, vas todo sucio de carbón. Don Humo, muy ofendido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Doña Luna se encontró con un señor. Le dijo: andate, viejito, porque ya es tarde para vos. Don Sol, muy avergonzado, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Doña Lluvia se encontró con un señor. Le dijo: no me despeines la peluquita, por favor. Don Viento, muy prepotente, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Doña Estrella se encontró con un señor. Le dijo: por pura envidia me querés arruinar el show. Don Nubarrón divertido, ¿saben qué le contestó? Bueno, acabamos de escuchar el tema Adivina Adivinador, cantado por supuesto por María Elena Walsh. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada. Un programa para todos los géneros. Acá de vuelta en el piso de la FM 105.5, recibimos otro mensaje. Hola Vale, Adri, ¿te fue bien con tu familia? Qué bonita. Sí, ¿te fue bien, no, Adri? Sí, me fue re bien. Buenos Aires es una hermosísima ciudad para ser turista. Por algo estamos acá. Un beso a las dos, Wandita de Sexto. Gracias, Wanda, y Lucho también, fieles oyentes. Y los dibujos tuyos, Lucho, que están acá en la radio, alucinantes como todos tus dibujos. Bueno,

como las que consultan las aduanas con delincuentes y desaconsejables. El ubicuo y diligente censor transforma uno de los más lúcidos centros culturales del mundo en un jardín de infantes, fabricador de embelecos que solo pueden abordar lo pueril, lo procaz, lo frívolo o lo histórico pasado por agua bendita. Ha convertido nuestro llamado ambiente cultural en un pestilente hervidero de sospechas, denuncias, intrigas, presunciones y anatemas. Es, en definitiva, un estafador de energías, un ladrón de nuestro derecho a la imaginación que debería ser constitucional. La autora afirmante cree haber defendido siempre principios éticos y o patrióticos en todos los medios en que incursionó. Creyó y cree en la protección de la infancia y, por lo tanto, en el robustecimiento del núcleo familiar. Pero la autora también, y gracias a Dios, no es ciega, aunque quieran vendarle los ojos a trompadas, y mira a su alrededor. Mira con amor la realidad de su país, por fea y sucia que parezca a veces. Así como una madre ama a su crío con sus llantos, sus sonrisas y su caca. ¿Se podrá publicar esa palabra? Y ve multitud de familias ilegalmente desarticuladas porque el divorcio no existe, porque no se lo nombra, y viceversa. Si incursiona en la TV, da lo mismo que sea como espectador, autor o invitado, hablará del prêt-à-porter, la nostalgia, el cultivo de las begonias, contemplará ejemplares enamorados que leen anteojito en lugar de besarse, asistirá a debates sobre temas urticantes, como el tratamiento del pie de atleta. El público ha respondido a este escamoteo apagando los televisores. En este caso, el que calla o apaga no otorga. En otros casos tampoco. El que calla es porque está muerto, generalmente de miedo. El abuso puede ser controlable mediante una coherente reglamentación, pero es preferible mil veces correr los riesgos que entraña la libertad por lo mucho de positivo que engendra, que asustarnos a priori para ser pobres pero honrados, niños pero atrasados, que no es lo mismo que puros. En cambio, los tortuosos mecanismos que paralizan preventivamente la cultura sí contaminan y achatan a toda la familia social, y no solo le vedan el acceso a las grandes ideas, sino que generan fracaso, reyertas e hipocresías, vicios poco recomendables para una familia. En lugar de presentar certificados de buena conducta o temblar por si figuramos en alguna lista, creo que deberíamos confesar gandianamente: sí, somos 25 millones de sospechosos de querer pensar por nuestra cuenta, asumir la adultez y actualizarnos creativamente, por peligroso que les parezca a bien intencionados guardianes. 25 millones, sí, porque los niños, por fortuna, no se salvan del pecado. Aunque se han prohibido libros infantiles, los pequeños monstruos siguen consumiendo historias con madrastras arpías, brujas que comen niños, hombres que asesinan a 7 esposas, padres que abandonan a sus hijos en el bosque, Alicias que viajan bajo la tierra sin permiso de mamá. Entonces, ellos, como nosotros, corren el riesgo de perder ese sentido de familia que se nos quiere inculcar escolarmente y con interminables avisos de vino. Esta no es una bravuconada, es el anhelo, la súplica de una ciudadana, productora, consumidora de cultura. Es un ruego a quienes tienen el honor de gobernarnos y a sus esposas, que quizás influyan en alguna decisión, así como contribuyen al bienestar público con sus admirables tareas benéficas. Déjennos crecer. Es la primera condición para preservar la paz, para no fundar otra vez un futuro de adolescentes dementes o estériles. Nosotros,

un programa para todos los géneros. Bueno, tremendo, la verdad, que escuchar el artículo, si prestaron atención, yo no sé, la verdad, cómo se lo publicaron y no entendían nada. Y no pasó nada, pero quizás... Dijo mocos, dijo caca. Dijo caca, tremendo. Terrible. Me encantó la parte de los amantes, porque seguramente se censuran. Bueno, censuraron el libro El Principito, censuraron cosas que creo que fue por las dudas, porque no entendían demasiado. Estuvo bueno haber leído todo eso, que en el año 79 había gente que se animaba y escribía a decir cosas. Así es. Así transcurrimos entonces. Qué lindo tema, como la cigarra. Sí, acá en el amplio estudio de FM Los Coihues estuvimos cantando también. A viva voz. Acompañando a los muchachos y a la muchacha. Hoy, martes 29 de septiembre, vamos cerrando nuestro programa Chicha y Limonada. Queda un ratito pequeño para el cierre. Y entonces... Agradecemos, Vale, a todos los que estuvieron del otro lado, a la gente que estuvo en el Facebook. Javier también estuvo a través de nuestro Facebook. Y a los que mandaron mensaje, como siempre. Wanda y Guita están ya anotadas. A los que no mandaron mensaje, pero sabemos que nos también escuchan, que nos están escuchando. Y nos siguen. Y... Nosotros les contamos que nuestro programa, para quien no pueda escucharnos los martes o tenga ganas de volver a escucharnos, se repite en esta radio, FM 105 Los Coihues, los sábados a la 1 del mediodía. ¿Hay un evento el domingo, es? El sábado, el sábado se va a pintar la plaza. A poner linda la plaza. Sí, no todos sé. Los que quieran ir, creo que es a las 14 horas, después lo confirmamos. Bien. Hay que traer pala, guantes, serruchito, sí, pinceles, rodillos. Ajá. Queremos en el barrio tener una plaza un poquito más ordenadita, en el sentido de más linda. Así que se van a hacer, me decían hoy, caminitos con piedras. Ajá. Así que bueno, el que pueda acercarse, eso es el sábado 3. Y el domingo 4, el Leru Leru organiza algo así como una parrillada. Bueno, escuché. Mucho no sabemos. No, pero bueno, son eventos barriales que está bueno difundir. Está todo acá tan ordenado que esos papeles que siempre están tirados por todos lados no están. Entonces no tenemos la info, pero sábado y domingo hay cosas en el barrio, así que el que quiera se puede prender. Acá siguen sobre nuestro escritorio los bonos de la Biblia para juntar dinero para poder poner el gas, a ver si finalmente se puede concretar esa obra, salen 50 pesos y hay varios lugares que ya los hemos repetido muchas veces para poder comprarlos, donde se pueden comprar en Chen, en la Junta, acá en la radio, en la Biblio, por supuesto, en el mercado comunitario también, los días viernes y los días sábados. Así que bueno, el que quiera colaborar con la Biblioteca Popular Karilaufken, la biblioteca de nuestro barrio, se acerca con un billete de 50 pesos y... Compra el bono. Y se compra el bono. Bien, tenemos los martes en la programación de la radio a partir de las 7 de la tarde y ahora Solo un Camino. Y después, a partir de las 10 de la noche, El Mar de las Historias. Así que se pueden quedar escuchando música y más a la nochecita esos hermosos programas. Nosotros nos vamos a despedir con dos temas interpretados y escritos, por supuesto, por nuestra protagonista de hoy, por María Elena Walsh. ¿Cuáles son, Adri? Canción de Bañar la Luna y La Marcha de Osías. Así que los niños que anden cerca, paren la oreja y quédense con la radio. Nosotros nos despedimos hasta el martes que viene. Gracias. Un beso enorme, buena tarde para todos. Gracias. Gracias, Fabián. Ahí va. Va a decírselo a coro. 1, 2, 3. Gracias, Fabián. Y gracias a todos. Hasta el martes. Chau, chau. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. Que a la vez que con una cañita